anotamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Estamos nuevamente y bien como lo habíamos anunciado, vamos a estar acá con Nacho Nesprías, Ignacio Nesprías. ¿Cómo querés que te presentemos? Como guste. Todo el mundo te llama Nacho, ¿no? Totalmente. Ignacio, alguien te das vueltas y te dicen Ignacio. También. Bueno, también. Es mi nombre, no puedo. Nombre? Bueno, qué sé yo, pero es así. Estamos ansiosos de poder entender qué está pasando con la ley. Buenas noches, primero. Buenas noches para todos. Los que están del otro lado del parlante y los que estamos acá. ¿Qué está pasando con la ley? Primero hablemos de qué ley, ¿de digo, qué hay ley? Muchas sí, leyes. Sí. Y nos estamos refiriendo puntualmente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, modificada hoy ya por el decreto 13 y el decreto 267, que le han cambiado el espíritu, como ya lo hemos charlado ya durante el fines del año pasado, principios de este año. Le han cambiado completamente el espíritu a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pero bueno, en el marco de ese decreto, el 267, que vamos a hacerlo muy simple, digo, lo que le cambió a la ley principalmente fue la autoridad de aplicación y los límites a la concentración. Esos son los dos elementos centrales que el decreto, o sea, hay algunos detalles más, pero se pueden resumir en cambio a los límites a las concentraciones, es decir, suspendió, digo, una serie de articulados que limitaban, vamos a decir, la concentración de un medio en un mismo sector. Unificó lo que sería la autoridad de aplicación de la Ley Argentina Digital y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creando el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, en el marco del Ministerio de Comunicaciones dirigido por AWAD. O sea, la estructura anterior era un ente autárquico dependiente del Ejecutivo, ahora es un ente dependiente de un ministerio. Digo, el presidente del ENACOM es Miguel de Godoy, y la autoridad lo que perdió centralmente fue toda la representatividad plural que tenía la anterior autoridad, la AFCA. Claro. Básicamente se disolvió el Consejo Federal. Se cambió la composición del directorio, estableciendo que el directorio puede funcionar con cuatro miembros, los cuales los cuatro son nombrados a dedo y sin ningún tipo de... No es como antes, que eran tres del gobierno del no, momento, claro. Más dos de lo que sería la... La configuración anterior era uno que nombraba el Ejecutivo, uno de cada minoría de la Cámara, 12 Consejo Federal, más el presidente que nominaba el Ejecutivo, eran siete. Ahora son siete también, hay tres que son por las tres primeras minorías de las cámaras, pero el directorio ya con cuatro personas puede funcionar, y el Ejecutivo tiene la potestad de nombrar cuatro personas, con lo cual no necesita para nada las cámaras, y la mayoría es de cuatro personas, con lo cual es mayoría automática. Así está funcionando el directorio del ENACOM. En el marco también de la ratificación que se dio hace ya un mes atrás, más o menos, en la Cámara de Diputados a este decreto, vamos a decir, o la no impugnación, por definición, los decretos pasan a tomar estado de ley si no son refutados por las cámaras, por ambas cámaras. Uh-huh. Como la Cámara de Diputados lo ratificó, no hay posibilidad alguna de que sea refutado ya por las dos cámaras, y de ahí quedó en firme, y todo lo que ese decreto establecía quedó como firme, como con el estatuto de ley, y de esa forma se modificó la ley original. Pero toda la ley no. No, la ley se modificó en estos aspectos que yo comenté. La autoridad, hay algunos detalles más, pero principalmente la autoridad de aplicación y lo que son los límites de la concentración. Se corrió lo que era el cable hacia lo que es telecomunicaciones, con lo cual ya no se necesita, no hay límite de licencias, hay una sola licencia nacional. O sea, todo lo que es cable, que principalmente afectaba a Cablevisión, pasa al área, vamos a decir, de telecomunicaciones. Uh-huh. Que para mí, en mi opinión personal, es algo más razonable que esté en audiovisual. La parte de transporte, o sea, vamos a decir, la infraestructura de la red de cable. no es lo mismo los contenidos, que los contenidos, digo, las señales deben estar en la órbita de radiodifusión o servicio de comunicación audiovisual. Esos fueron los aspectos centrales, digo, bajó, subió el límite de licencia, sacó la cuota de mercado de 35%, varios límites que hacía que muchos grupos quedaran en infracción y tuvieran que adecuarse. Bueno, con estos cambios, toda la adecuación fue a la basura y hubo una cantidad de papel impreso, vamos a decir, en tanto en los juzgados como en los medios, o sea que fue a la basura. Entonces, una vez que está ratificada por la Cámara de Diputados este decreto, lo que se procede es a regular otra de las definiciones que tenía el decreto, que es armar una comisión para que evalúe la redacción de una nueva ley que integre las dos, ya una ley unificada, y que esté apuntada hacia la convergencia. Y bueno, esa comisión se conformó hace 4 semanas, formada principalmente por lo que es, o sea, Silvana Giudice como presidenta, que es una de las directoras del AFCA, Enoch Aguiar, Wisi, que es otro de los directores del AFCA, Kobaldov, que es un filósofo, Pereira, y me está faltando alguno que ahora no recuerdo bien, no lo tengo a mano. Pero son 7 miembros que van a estar encargados de redactar, vamos a decir, la futura nueva ley de servicios de convergencia de comunicación audiovisual y telecomunicaciones en convergencia. Pongámosle ese nombre, todavía no. Todavía decís AFCA, pero es ENACOM. ENACOM. Son los directores, sí, de director de ENACOM. Sí, me salió, me quedó el ni ex AFCA, no, tampoco. No, es ENACOM. Y bueno, esta comisión tiene un reglamento de funcionamiento. Básicamente es una comisión de 7 personas que se reúne cada 15, o sea, todas las semanas, una vez por semana, hace una reunión más de redacción, como la llamaron. Después, cada 15 días tiene una reunión, una ronda de consultas, que son unas consultas que son con organizaciones de la sociedad civil que estén vinculadas con la comunicación, las cuales, o sea, lamentablemente no son públicas. O sea, sí se da la publicidad que se hacen y quienes participan, pero la difusión de eso es un mínimo recorte periodístico y no el contenido de las intervenciones. Uh-huh. Y el tercer modo de funcionamiento de esta nueva comisión es lo que llaman seminarios o presentaciones académicas, que están apuntadas para hacer en universidades y con el concepto, vamos a decir, no de intervención libre, sino de determinados docentes, profesores, especialistas, dando una clase, una cátedra a los miembros de esta comisión, más los que quieran asistir. De hecho, el primer seminario que se va a hacer es ahora el 17 de mayo en la Facultad de Derecho. Uh-huh. Entre otros va a estar Damián Loretti y Martín Becerra, que son dos referentes del análisis del estudio de los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones. Damián Loretti muy vinculado a la redacción de la ley anterior. Ese es un poco el funcionamiento de esta comisión. Lamentablemente, digo, al tener tantas instancias privadas, o sea, está muy cerrada la participación, porque incluso no es que hay un registro público donde uno se pueda anotar para participar, sino que depende de la invitación que hace la ENACOM. Con lo cual, ahí ya vemos, vamos a decir, un primer error de conceptual, de queremos discutir una ley que modifique la anterior, porque la anterior era mala, estaba sesgada, digo, ese es el argumento que usan, pero el primer paso es trabajarlo en una comisión reducida y no generar espacios públicos abiertos a del tipo de audiencia pública para participar. Eso, vamos a decir, es un primer elemento. También uno podría analizar esa comisión y esos miembros, cuántos tienen realmente herramientas para aportar a una ley de servicio de comunicación audiovisual y telecomunicaciones. O sea, yo estoy siguiendo un poco lo que viene pasando y Kobaldov, que es filósofo, no fue a ninguna de las reuniones de consulta. y yo no lo considero una persona que esté preparada para entender de telecomunicaciones, claro, y servicios de comunicación audiovisual desde, vamos a decir, desde lo técnico, si se quiere entender. Puede entenderlo desde un principio general, de un concepto filosófico o teórico o político, pero para aportar a lo leguleyo del detalle de una ley, no lo veo. Y si no participas de las rondas de consulta, también tenemos un problema, porque no está escuchando a la sociedad civil que está opinando sobre diferentes elementos que debe contener esta futura ley. Sí, y después hay que ver después si van a escuchar también a la sociedad civil. Sí, ahí es lo de siempre, digo, vos tenés que, pues, vos, uno pide participar abiertamente, de manera pública. Después hay que ver qué de esa participación toman. Lamentablemente eso se va a ver cuando esté consolidado un anteproyecto. Antes no lo vamos a saber. Hoy tenemos que opinar y plantear qué debería contener una ley, uh-huh, para que cumpla, vamos a decir, por lo menos los principios que consideramos necesarios, como en nuestro caso, como un sector involucrado por esa ley, pero como cualquier ciudadano puede participar. Entonces, ¿qué van a tomar de eso? No lo sabemos. Digo, hay muchas cosas en juego. La realidad es que plantearse una ley completamente nueva, cuando tenés una ley que tiene 6 años, que lo peor de la ley que tiene 6 años fue su aplicación. Digo, no había grandes objeciones, salvo por el grupo Clarín, al texto de la ley, sino que hubo grandes objeciones a la aplicación, claro, sesgada y vamos a decir, como me sale la palabra ahora, o sea, sesgada, discrecional, que tuvo la aplicación. De hecho, eso quedó demostrado y está clarísimo, digo, con lo que pasó con un montón de sectores de medios que fueron apoyados y fueron avalados, o sea, con la gestión anterior, y que de un día para el otro desaparecieron porque su único sustento era, vamos a decir, la plata de la gestión anterior, o sea, el financiamiento del Estado. Claro. Digo, eso no es exactamente esto, pero, o sea, no exactamente tiene que ver con la ley, pero tiene que ver con ese castillo de naipes que se construyó, digo, en el sector de medios para defender un relato, y que ese relato, el único sustento que tenía era el dinero oficial. Claro, ese es el tema, ¿no? Que es cómo se caen esas cosas cuando no están, digamos, el contenido que tiene que tener, digamos, la ley no está aplicado como corresponde. Totalmente, digo, y ahí tenés, o sea, también, o sea, la estrategia de marcar un único enemigo y centrar todo el problema en la disputa Clarín-Gobierno, por decirlo de una forma, llevó a que de un día para el otro pudieran hacer destruir la ley que existía y que no haya grandes quejas, porque básicamente se había generado una imagen en la mayoría de la sociedad de que era una ley caprichosa, cuando hay un montón de artículos que están muy bien redactados y apuntan a un proceso de democratización en serio. Y acá entra cuál va a ser el espíritu de la futura nueva ley, porque si nos guiamos por las medidas de gobierno que beneficiaron la concentración, favorecieron a los grandes grupos económicos, permitieron, digo, vamos a decir, o están pensando un espectro de 4 grandes empresas, digo, Clarín, Telefónica, Claro, como principales referentes, digo, de grandes empresas de cable, televisión, telefonía, como todo como un gran conjunto convergente donde... Igual últimamente lo que se habla más es sobre eso, sobre comunicaciones, digo, a través de cable, de teléfono, más que de lo que realmente hace, por lo menos, a la radiodifusión, a la televisión. Claro, bueno, pero ahí es donde se mezclan todos, digo, escuchar al ministro de Comunicaciones decir que hablar de la ley de servicio de comunicación audiovisual y decir no, porque con nuestra gestión vamos a hablar mejor por celular, es claramente una señal de que no hay una claridad de qué es lo que se está... Uh-huh. abordando, digo, está bien que se mejoren las señales del celular, es clarísimo. Entonces, bueno, uno puede decir, yo te propongo algo, también controlá a las empresas con los precios que cobran, porque ahí tenemos algo que fue para mí un error grave de la ley argentina digital, fue que la telefonía móvil no se consideró servicio público. Que algo sea servicio público implica que el Estado puede regular las tarifas, que así sí lo es la telefonía fija, por ejemplo. Entonces, o sea, mientras vos tengas internet y el celular con las empresas cobrando lo que quieran, aumentando cuando quieran, casi sin ningún tipo de control ni justificación, digo, no vas a estar haciendo bien tu función de regulador, porque las empresas básicamente, y lo han demostrado hasta el día de hoy, ahorran en inversiones, o sea, y tratan de que todo se transforme en dividendos, vamos a decir, en ganancias que se puedan extraer. Entonces, digo, ahí tenés un tema importante de cómo es hacia adelante la perspectiva de la nueva ley convergente, vamos a ponerle como título. Digo, realmente lo que la acción de gobierno que ha venido hasta ahora va muy en contra del principio, vamos a decir, democratizador de las comunicaciones. Digo, el oficialismo que habla de libertad de expresión y se llena la boca de libertad de expresión, pero la piensa la libertad de expresión para 3 o 4 grupos grandes, una docena de grupos un poco más chicos o locales, y después el resto, bueno, subsistan por ahí, como dijo el ministro también, son a los chicos los vamos a ayudar, sin entender una conformación clara del sector. De hecho, una de las cosas que sí el decreto 1267 y el reglamento de la comisión dice, que la división de tercios del espectro radioeléctrico se debe conservar. Esperemos que lo hagan así. Nosotros desde el sector comunitario decimos no solo se debe conservar, sino que incluso el 33% se debe discriminar entre lo que es medios comunitarios o alternativos propiamente dicho y asociaciones sin fines de lucro que tienen un medio como un elemento más. Porque insistimos con esto y ya lo dijimos muchas veces. Hoy la colectiva, en el marco de la ley actual, porque sigue, esta parte sigue existiendo, es igual que la Fundación Octubre, que de Santa María, del sindicato de Suter, que tiene M750, que tiene Página 12, que el Centro Cultural Caracas. Estamos en igualdad de condiciones. No estamos en igualdad de condiciones. No, según la ley. Según la ley, pero lo que estamos, no estamos, porque realmente no sé cómo logró todas estas cosas. Eso es otro tema, digo, pero lo que voy es que para la ley somos ambos sin fines de lucro y con lo cual cumplimos, o sea, tenemos el mismo lugar. Y la realidad es que no es así, digo, porque los presupuestos que maneja un espacio y otro son muy distintos. El objetivo también es muy distinto. Digo, en general, los medios comunitarios tienen un objetivo en sí de hacer comunicación porque creen que desde la comunicación se aporta a la transformación social. Entonces, no es un negocio, no tiene un concepto comercial detrás de eso. Y muchas veces estas fundaciones grandes, que están vinculadas o con sindicatos o con grandes empresas, lo que apuntan es a usar el espacio, vamos a decir, para difundir determinadas cuestiones que le sean de su interés, pero y a la vez, o sea, generar un lucro con eso, para el autosustento y también para financiar otros proyectos. Pero bueno, eso es en términos generales. Respecto a qué se viene en este debate, bueno, las rondas de consulta, exigir, entiendo yo, desde todos los sectores la participación lo más abierta posible en esas rondas de consultas, es decir, transformar esas rondas en los famosos foros. Y me imagino que si todo avanza en tiempo y forma, veremos cómo viene. A mí me da todavía mi sospecha de que se vayan a apurar mucho. En algún momento tendremos un anteproyecto de ley que habrá que empezar a discutir. Creo que lo que hay que tener claro es que cualquier nueva ley debe ser un paso adelante de lo que existía. Es decir, tiene que ser un paso adelante en lo que tiene que ser, en lo que es pluralidad en los órganos de control. Es decir, antes existía el Consejo Federal, existía participación de la universidad, del sector de los sindicatos, del sector de los medios comunitarios, de diferentes sectores vinculados con la comunicación que no eran propiamente los dueños de los medios. Y bueno, todos esos sectores tienen que estar reflejados en la nueva autoridad de aplicación. Entiendo yo que, entre otras cosas, esa misma autoridad tendría que tener la capacidad de trascender los gobiernos, que era un poco lo que se planteó en la anterior ley, pero que nunca se cumplió, que la idea de este mandato cruzado respecto al Ejecutivo es para que las políticas de comunicación trasciendan y no dependan del gobierno de turno. Eso es, para mí, es esencial, porque básicamente, si dependen del gobierno de turno, digo, hay un proceso de tira y afloje de negociación porque vamos a decir, lo que es la publicidad de campaña. Digo, ahora, hoy por hoy estamos en una sociedad donde la comunicación y los grandes medios de comunicación van forzando tendencias o queriendo instalar tendencias y opiniones sobre un montón de temas, y lo que hay que evitar es que la autoridad de aplicación de una ley de servicio de comunicación audiovisual esté atravesada por esas negociaciones. Y lo mismo que el Ejecutivo tiene que ser parte de eso, pero no ser la mayoría absoluta sin ningún tipo de discusión. Lamentablemente, yo veo difícil que hacia ese lado avancen. Podrán hacer las formalidades, pero destruyeron lo que ya estaba en esas condiciones. Sí. Pero bueno, hay que seguir pidiendo que seas todo un paso adelante, que exista el porcentaje de música nacional, que exista el porcentaje de música independiente, que era un dato que muchas radios no cumplieron, las cuotas de producción nacional, de producción regional, de producción local, porque nosotros seguimos viendo que en lo que es, o sea, servicio de comunicación audiovisual, se produce todo mucho en Buenos Aires y poco en el resto del país. Entonces hay un montón de elementos que se pueden analizar uno por uno, que la nueva ley tiene que ser un paso adelante. El reconocimiento de los pueblos originarios tiene que continuar y tiene que crecer. Los planes de fomento, que lamentablemente al día de hoy todavía estamos dando vueltas porque la nueva gestión ha decidido analizar todos los planes de fomento. Le tomó 15 días analizar todo lo que tenía que ver con la concentración de los grandes grupos mediáticos, Telefónica, Cablevisión, aprobaron la fusión de Cablevisión y Fiverr, pero en esto le está llevando como 4 meses y todavía no saben cuándo van a terminar de analizar lo que claramente, dentro de lo que fue la gestión anterior, fue de lo más transparente que hubo, sobre todo en el último año, que son los Fomeca. Bueno, hay que ver qué va a pasar con los Fomecas anteriores y, según ha comunicado el ENACOM, está elaborando los nuevos Fomeca. Ya estamos casi para llegando a mitad de año, estamos en mayo. En un mes ya empezamos la segunda mitad del año. Por ahí nos dan más plata, por ahí deciden que es muy poco lo que nos daban la Hay que ver qué es lo que están planteando. Por ahora salieron a hacer rondas de consulta, a consultar a los diferentes medios, a las diferentes redes, para preguntarles qué líneas de fomento creen que son necesarias, qué personas son recomendadas para jurado. Esperemos que eso lo procesen con prontitud, porque lo que se ve es que en 15 días pudieron resolver un montón de cosas que afectan a grandes entramados, vamos a decir, jurídicos, que son difíciles de analizar, pero como son grandes medios, se analizaron muy rápido, como que venía ya la respuesta armada. Y para analizar, vamos a decir, 500 proyectos que están dando vuelta de Fomeca, que ya la mayoría están pagados a la mitad, se llevaron 4 meses. Y todavía estamos en veremos, esperando. Así que bueno, esas líneas de fomento, fomento para pueblos originarios, fomento para medios comunitarios y radio de frontera, esas líneas tienen que continuar con porcentajes iguales o mayores. Básicamente, hoy por hoy los fomecas son el 10% de la recaudación del ente y deberían ser por lo menos eso. Entonces es como que la nueva ley, lo que uno tiene que pararse es de lo que está hacia adelante. Sí, yo creo de que la otra ley, cuando realmente nosotros como medios comunitario llegamos a encontrarla, era como que estaba muy armada ya, ¿no? O sea, que creo que ahora podemos participar o podemos opinar. No sé si de ellos nos van a dar lugar, pero sí nosotros trabajarla, porque como mismo decís, no sé si van a ser tan rápidos. Entonces, al no ser rápidos, uno puede seguir elaborando, por lo menos decirlo, ponerlo en papel y decirle, acá tenés la opinión, más allá de que no nos des el lugar. Me parece que eso sí, por ahí vamos a tener más tiempo en este caso. No, totalmente. Aparte, uno ya tiene un aprendizaje. Argentina tuvo muchos años con una ley nefasta y en los últimos 6 años, o sea, discutimos una ley nueva, vamos a decir, discutimos una ley, participamos de foros, la analizamos su aplicación, y bueno, a los 6 años estamos de nuevo discutiendo. Por un lado, es complejo para grupos o colectivos como los nuestros, porque es una demanda de energía importante, y sobre todo que lo que se consideró como un triunfo hace 6 años y medio, lamentablemente la mala aplicación no logró ser una ventaja para el sector. Básicamente se usaron el sector comunitario sin fines de lucro como herramienta de democratización, pero no le dieron licencia, no le garantizaron continuidad a lo largo del tiempo, con lo cual, o sea, ¿qué quiere decir continuidad? Digo, la licencia lo que te da como tranquilidad para trabajar son 10 años de funcionamiento con protección de tu aire, vamos a decir, de tu parte del espectro. Sí, y aparte con el tiempo ese de poder hacer una proyección a 10 años el crecimiento de cada medio, ¿no? En el caso nuestro es una radio, pero es eso, sino que estás detrás de la burocracia. Exactamente. Estás corriendo que a cada rato tenés que presentar. Aparte presentan algo, piden algo, hacen algo nuevo. Digo, a ver, nosotros ya hemos demostrado que a lo largo de este tiempo han pasado, participando incluso en los fondos de fomento, digo, hay que presentar las figuras legales 18 veces, creo que sí. Tienen una 5 árboles de un bosque, o sea, hechos en papeles de cada medio, y vos decís, o sea, hoy es necesario pedirte cada vez todos los papeles. Sinceramente, digo, eso tiene que haber una carpeta, hay un montón de elementos que pueden optimizar, vamos a decir, la gestión, simplificar los procesos y tratar de siempre incluir a nuevos medios, porque recordemos que hoy la foto es que, salvo, no llegan a ser un centenar, si sumamos todas las licencias a reconocimiento, artículo 49 que se dieron en 6 años, y lo otro que quedó es un empadronamiento que no tiene ninguna figura demasiado sólida, pero ese empadronamiento es lo único que le quedó, por ejemplo, a los medios en zonas de conflicto. Pero los medios que están en zonas de no conflicto, donde en muchos casos no hicieron concursos, todavía están esperando. Claro. Entonces volvemos a tener el problema del plan técnico, de analizar claramente cuál va a ser la distribución del espectro a lo largo del país, y ahí entran donde la combinación con telecomunicaciones es peligrosa. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones quieren todo hacia lo que es la comunicación privada, vamos a decir, privada entre personas. Hoy por hoy, digo, el mismo espectro, si uno lo puede usar para telefonía o lo puede usar para dar radiodifusión, los grandes capitales de telecomunicaciones quieren telefonía, porque te cobran por cada segundo o por cada 10 segundos que hablas. Claro, sí. Claro. Ese es el punto. El problema es cómo desde la ley vos podés regular eso. Regular. Porque si no, estamos en un problema. Si no, vamos a ir a que todo esté todo cobrado, vamos a decir, todo con precio. Entonces, cada segundo que se use el uso del espectro tiene un costo. Y bueno, y los otros, bueno, usen por otro lado, arréglense de otra forma. De hecho, eso fue lo que hicieron con la televisión digital y el 4G, que le sacaron la mitad del espectro de televisión digital para destinarlo al 4G. Así que bueno, no, hay que estar atento a lo largo de todo este año, tratar de seguir estudiando, entendiendo, porque ahora se suma, digo, por lo menos para lo que somos del sector de la comunicación, toda una discusión sobre telecomunicaciones, sobre lo que es Internet. Internet no en sus contenidos, pero sí Internet en lo que es su transporte, o vamos a decir, las autopistas que están dando vuelta y que transportan la información. Sí. Tanto, digo, por tierra, por cable, como por aire. Y nada, ahí hay que aprender nuevas cosas, pero estar atentos. ¿Por qué? Porque sabemos que la tendencia que se va esbozando de este gobierno es centralmente a favorecer a los grandes capitales, los cuales no van a tener ningún tipo de contemplación, y esperemos no estén ya con su ley armada y nos enteremos que después de todo esto haya sido un circo y llega una ley con todo lo que ya estaba definido de antemano. Esperemos que no sea eso. Vamos a estar ahí atentos para que no pase eso y para dar a conocer cada una de las opiniones y las participaciones que sean también, o sea, críticas de esta tendencia, vamos a decir, a la mercantilización de la comunicación. Muchas gracias, Nacho. De nada. Ahora no vas a poder fallar, ¿eh? Muy seguido te vamos a tener acá. Y sí, puede ser. O sea, parece que va a ser un año agitado. Veremos cómo viene y qué tiempo nos van dando también otras cuestiones. Bueno, gracias.